Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo fue el trámite del partido? Se jugó el sábado esto con Centro Oeste. Con Centro Oeste, sí. Empataron 1-1, a ver, ¿cómo fue? ¿Fue parejo? ¿Merecieron ganar ustedes? Contanos, a ver. Yo creo que con lo que entrenamos en la semana y todo lo que venimos proponiéndonos era para ganarlo. Tuvimos varios tiros al arco que, bueno, que la arquera de Centro Oeste sacó, o por ahí mala puntería también, pero bueno, entre todos fue un partido lindo que capaz que merecíamos ganarlo, pero bueno, se empató y bueno, nos quedamos con un punto nada más. Claro. Karen, ¿cómo estás? Buen día, Maxi te habla. Buen día, Y Maxi. era un partido clave porque, como decís vos, ustedes están a 3 puntos de Centro Oeste. De haber Sí. ganado, lo hubieran alcanzado, estarían ahí peleando el último lugar de la clasificación. Si bien todavía tienen Sí. chance, era un partido para no dejar escapar. Sí, no lo tendríamos que haber dejado escapar, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y no se nos dio esa vez. Karen, ¿y para qué está Sarmiento? Digo, con un triunfo se podrían meter en la próxima fecha ahí entre las cuatro. Y yo calculo que sí, por ahí estas dos fechas que nos quedan, no sé si ganar las dos, pero pelearlas un poco más. Bien, bien. ¿Y imaginabas a Sarmiento ahí peleando por la clasificación cuando se proyectó el torneo? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían ustedes? Yo en mi pensar, no nos veíamos ahí, Mirá. pero bueno, nos fuimos superando en cada entrenamiento, en cada partido y hoy nos encontramos. Claro, sí. Karen, en tu caso particular, vos jugás hace mucho al fútbol, ya tenías experiencia en fútbol 11, que fue toda una novedad. No, cuando arranqué en Sarmiento fue mi primera vez en fútbol 11. Ah, bien. ¿Y cómo fueron armando, Karen, el equipo? ¿Eran muchas jugadoras que, como decís vos, que era su primera vez en fútbol 11? ¿Se fueron armando ahí sobre la marcha del torneo? ¿Cómo fueron conformando el equipo? Sí, varias fueron, eran la primera vez que jugaban fútbol 11. Hay chicas que ya vienen jugando hace rato, pero sí, nos encontramos con varias jugadoras que nunca habían jugado fútbol 11. ¿Y te Nos fuimos armando ahí. cambia mucho la perspectiva de jugar fútbol 8 como Juan o por ahí de fútbol 5 al 11? ¿Te es muy diferente? Sí. Sí, muchísimo. Desde lo físico, desde lo táctico, desde todo. Sí, de todo. Sí. Karen, y vos decís que empezaste a jugar fútbol 11 ahora en Sarmiento y antes jugabas en fútbol 8, ya venías jugando al fútbol. ¿Cómo es tu historia? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 27. 27, bien. ¿Y Sí. desde cuándo jugás? Y arranqué hace 2 años y eran en cancha de fútbol 5. Ah, bien, bien, bien. O sea que no, de chiquita no se te dio por la pelota. No, Ah, mirá. no, nunca. Ah, mira. Bueno, está bien. O sea que arrancaste ahora. ¿En qué posición te sentís más cómoda Juego jugando? de tres. Bueno. Jugás de tres. Bien. ¿Y ahí estás cómoda? Sí, re. Sí, bien, bueno. Karen, y decías que Sarmiento está como para pelear entre los que se meten en semifinales. ¿Con quién juegan la próxima? Jugamos con All Boys. Ah, con All Boys. Ahí de local lo reciben. Sí. Bien. ¿Y se prepara Recibimos. distinto? ¿Es un incentivo más que All Boys sea uno de los candidatos a quedarse con el título? Digo, porque viene ganando y jugando cada vez mejor. ¿Se prepara distinto el partido? Y sí, nosotros vamos a entrenar toda la semana, pero bueno, ellas tienen un buen equipazo, así que va a ser un partido duro. Claro. Espero que sea algo lindo. Bien. Karen, y cuando, antes de empezar el torneo, ¿qué la expectativa? Recién el Pali te preguntaba la expectativa que tenías vos por cómo iba a estar en tu equipo en el torneo, pero digo, ¿qué expectativas tenía el torneo? ¿Qué empezaba, qué no empezaba? Ahora que ya están dando, que se cumplen las fechas, que hay mucha gente en la cancha, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo cumplió las expectativas que tenía? ¿Las superó? ¿Cómo lo ves? Y sí, porque nosotras no nos esperábamos tanto. Y por ahí ver que las canchas se llenan, ver el apoyo que la gente tiene con el fútbol femenino, ya es otra cosa, es distinto. Se vive mejor. Bien, Karen, decías que preparan la semana los partidos. ¿Entrenan todos los días? ¿Ustedes lo pueden hacer? Digo, tienen chicas que, bueno, que me imagino que serán mamá, tendrán trabajo. ¿Cómo se organizan? Y sí, entrenamos toda la semana. por ahí los viernes, cuando jugamos los sábados, nos dan los libres, los viernes libres, pero sí, le venimos metiendo casi toda la semana. Bien. ¿Y en qué horario entrenan? Entrenamos de 4 a 5:30. Ah, bien. ¿Y lo hacen ahí en la cancha de Sarmiento? ¿O? Sí, ahí en Sarmiento. Ah, bien. Bueno, Karen, bueno, estaremos atentos acá desde Radio Kermés, a ver cómo le va a Sarmiento con All Boys el fin de semana. ¿Ya está confirmado el día? No, se sabe si no, es... No, todavía no. No, está bien. Bueno. Bueno, Karen, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Gracias a ustedes también, hasta luego.